bien pendientes y estos comunicados que manda Mumia, hablando de cómo en las cárceles ya no esperan a que la gente crezca, ¿no? Como en este futuro no hay educación para la gente, se le están viendo qué van a hacer con todas estas personas y la solución es meterlas a las cárceles. Tenemos que lograr que esta indignación no se vuelva impotencia y tenemos que estar informados e informarle a la mayor cantidad de gente. También, pues, yo me siento muy cercana a Mumia simplemente por las palabras y por cómo habla de todos los movimientos sociales. A mí me da pena a veces pensarlo como una persona mucho más viva que muchos de los que luego estamos libres, ¿no? Entonces él nos ha demostrado que la libertad no se lleva nada más en los hechos, sino que sus palabras nos han dado libertad y vida a muchos de nosotros. Presos políticos, libertad, libertad para Mumia Buyamal. ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! Pues compañeros, si hay algún otro colectivo, organización, compañero que quiera hacer uso de la palabra, bueno, para que ya podamos concluir esta actividad, les queremos pedir una disculpa muy grande a nuestros compañeros que iban a hacer la actividad cultural. Debido a problemas técnicos con la planta de luz, ya no pudimos instalar hasta el equipo de sonido que también habían traído nuestros compañeros de la otra cultura. Y bueno, pues queremos darles esta disculpa a nuestros compañeros que, bueno, pues hicieron todo este esfuerzo para asistir y compartirnos también su actividad artística. Pero bueno, pues sabemos que la intención es la que cuenta, sabemos que ellos están pues atentos a esta lucha por la libertad de Mumia Buyamal. Sabemos el espíritu que mueve a nuestros compañeros de solidaridad y nos hermanamos con ellos. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, compañeros,